de nuestro amigo Alberto Avellaneda, os traigo por aquí este poema que ha escrito y que se titula En silencio. Cuando volvía de trabajar, después de una larga jornada, la encontraba postrada, abatida y desconsolada, y con ganas de llorar. Fueron 3 largos años sufriendo a su vera, con cara alegre por fuera, pero triste por dentro al verla con tanto daño. Les hablo de mi querida esposa, la que sufrió una gran depresión, a la que quiero con gran devoción, por la que sufre mi corazón. Es dulce, es alegre y mimosa. Hoy doy gracias a Dios por devolverme la curada. La veo alegre y animada. Vuelve a tener ilusión y somos felices los dos. En silencio sufrí su duro calvario, toda la pena y sufrimiento, los buenos y malos momentos, como el que lleva un relicario.